Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hay una expresión que vamos a desarrollar ahora en nuestra conversación, está relacionada con el agente de santificación. ¿Qué es un agente? En este caso es alguien que nos ayuda a lograr precisamente la santificación. Claro. Hay distintos tipos de agente. Agente comercial, agente de cambio, de bolsa, agente de negocio. O sea, algo que representa, pareciera, no ser persona o cosa que produce un efecto. Fíjate interesante eso que dice el diccionario en relación a agente. Entonces aquí hay alguien que produce un efecto de santificación. Entonces un agente que nos lleva a la santificación. Y sobre eso nos habla 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Exactamente. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y ahí encontramos justamente la gente. Ahí está la gente que está haciendo este efecto de santificación. Y note, uno leyéndolo con calma o quizás pensando en lo que Pablo está refiriendo, se dice, le está hablando a los corintios, ¿no es cierto?, a la iglesia de Corinto, le está hablando seriamente. Le dice, y esto erais algunos. ¿Qué es lo que eran? ¿Cuál era su vida pasada? Incluso uno puede mirar la advertencia y las admoniciones que hace Pablo a esta iglesia, le dice, mira, ustedes han vuelto lo mismo, y les da algunos detalles de lo que eran realmente. Pero él dice, voy a decirlo de esta manera, mira, ustedes eran ladrones, eran avaros, eran borrachos, maldicientes, eran estafadores. Ve un poquito antes del texto del versículo 10 y se va a dar cuenta que esas son las características, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados. Fíjate que son expresiones bastante fuertes. Pero él le dice, mira, esto erais algunos. Eso es lo importante ahí, es que no les dice esto, eres ahora. Claro. Erais. Tenías esta justamente tenía defectos, estas características negativas. Terrible. Pero ya habéis sido lavados, y aquí viene lo lindo, nosotros no hemos hecho nada. Estábamos en ese camino equivocado, pero ahora el Espíritu Santo nos ha llevado a mostrarnos que hay una manera más linda, más hermosa, más tranquila para vivir, no la que estamos llevando. Y nos ha transformado en seres que vamos hacia la perfección. Entonces la gente nos está motivando a salir de esas cosas que yo creo que en alguna manera nos gustaba vivir allí, pues no conocíamos otra cosa, no sabíamos de algo diferente. Recordemos además que como tenemos la tendencia al pecado, cuando estamos en el pecado nos sentimos gratos, estamos como en nuestro ambiente. Pero cuando probamos la santidad, cuando salimos de ahí, ya esa vida antigua ya no gusta, ya no es lo mismo, ya no existe satisfacción por lo que se hacía antiguamente. Ahora fíjate, allí en la carta que se le escribe a Tito, en el capítulo 3 y el verso 5, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, nosotros no hicimos nada, no tuvimos que hacer nada, porque tampoco podríamos haberlo hecho, porque no hay méritos en nosotros. Entonces dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce esa renovación, el Espíritu Santo es el que transforma, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a dejar lo anterior, a ver un cambio de mentalidad. Todo eso lo produce el Espíritu Santo precisamente. Nos dice una nota acá bien interesante, dice que el hombre aparece justificado delante de Dios por la misericordia divina y no debido a ningún acto bueno que haga. Y eso es cierto, ¿ah? Y por eso que se siente tanta gratitud a Dios, porque Él nos ha dado un regalo tan maravilloso como es este proceso, que este agente de santificación, el Espíritu Santo, nos haga santo y nos haga vivir una vida diferente. Y yo creo que a veces uno tiene algunas expresiones de su vida que lleva y la encuentra buena, pero cuando busca otro nivel de vida, encuentra otro nivel de vida, se da cuenta de dónde estaba. Por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, todo esto es un tema maravilloso. Pero dice que él hizo ese sacrificio para que el pueblo sea santo, o sea, tenga la opción, diríamos con mucha tranquilidad, de volver a ver a Dios. Y sigue andando y dándonos recomendaciones. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sigue insistiendo sobre esta idea Pablo a los de Galacia, ¿no es cierto? Y nos da indicaciones de que, qué significa eso exactamente. Hebreos también es otro texto que nos puede ayudar a nosotros. Por lo tanto, o por tanto, nosotros también teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, este no es un asunto de que se logre en un día, no es un asunto que uno dice ya ahora estoy santo y de aquí en adelante todo será bueno. No, es un proceso que nos lleva a la santificación. Permíteme volver un poquito al texto que habías leído anteriormente de Gálatas capítulo 5, verso 16, y permíteme detenerme un poquito en el verso 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Por qué no hagamos lo que queremos? Sencillamente por lo mismo que hemos dicho y repetido. Nosotros tenemos la tendencia al pecado y el pecado nos gusta. Y recordemos las palabras de Pablo. Pablo lo decía bien claro. El bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer eso hago, y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado. Entonces nosotros, todos nosotros tenemos esta ley en nuestros genes, podríamos decirlo. Y es por eso que el Espíritu Santo es el que nos guía en sentido contrario. Por eso que decía ahí, no satisfagáis los deseos de la carne. Nosotros tenemos la tendencia a hacer lo malo. Entonces, por eso se nos dice que no debemos satisfacer esos deseos, sino entregarnos para que el Espíritu Santo proceda de una forma diferente y nos lleve por el camino de la santificación. En relación a lo que estabas conversando, sí, allí en Romanos capítulo 7, Pablo lo expresa de esta manera, fíjate que es muy gráfico. Capítulo 7, versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de esa tendencia que él tiene, se ve que tiene que cambiar, no lo puede hacer, lo lleva en sí este cuerpo de muerte. Y él agrega, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Da su agradecimiento porque Dios es el único que puede hacer ese cambio en él. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Si alguien le pregunta, ¿cómo puedo obtener la victoria sobre el pecado que se promete en la Biblia? ¿Qué respondería y por qué? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.